decidido abrir mi puerta y dejarla siempre abierta para que puedas entrar. Ha llegado el tiempo y es la hora de buscarte sin demora y calmar mi soledad. No voy a intentarlo ya en mis fuerzas y a cara descubierta confieso mi verdad. Yo necesito urgentemente de tu vida. Cada segundo sin tu amor se va la mía. Necesito para respirar. Tan solo tú que por tu amor eres paciente. Puedes librarme de fantasmas en mi mente. Contigo yo tengo el valor de levantarme. No puedo estar sin ti un segundo. Quiero seguir solo el camino, porque tuyo es mi destino, este amor es libertad. No voy a intentarlo ya en mis fuerzas, y a cara descubierta, confieso mi verdad. Yo necesito urgentemente de tu vida. Cada segundo sin tu amor se va la mía. Es imposible continuar si tú no estás. Te necesito para respirar. Tan solo tú que por tu amor eres paciente. Segundo más. No puedo estar sin ti un segundo más.